Vida sin saber a dónde vas, te consume la tristeza, vas llorando sin saber dónde tu vida termina. Desamparada vas caminando por el mundo sin la esperanza de librarte de tu dolor que es tan profundo. Desamparada vas con el alma hecha pedazos y con un niño entre tus brazos, único fruto de tu amor. Sin saber a dónde vas, te consume la tristeza, vas llorando sin saber dónde tu vida termina. Desamparada vas caminando por el mundo sin la esperanza de librarte de tu dolor que es tan profundo. Desamparada vas con el alma hecha pedazos y con un niño entre tus brazos, único fruto de tu amor. Desamparada